desesperación. Nos hundimos de nuevo en mi prisión. Mis oscuros infiernos vas a ver. Si no entiendes por qué estoy confinado, has de saber que no es por ningún pecado, es mi rostro que vas a aborrecer. Como un animal acosado por doquier, triste y solo, siempre igual. ¿Cuál es mi razón de ser, Cristi? ¿Cuál? ¿Cuál? Mantén esas manos bien atrás, bien atrás. Esa inmensa sed de sangre ya se sació. Sed de carne además, tú tendrás tal vez. Mi sino es odiarme y ya se cumplió. Él vino a negarme del todo el placer. Semblante infecto que me envenenó. Mi faz cruel, rechazo de una madre que me cubrió con máscaras la carne. Ya no hay compasión. No seré más tu bufón, es tu eterna maldición. Mi flor orar. Tu odiada faz no es tu gran asómate, tu amigo es... Sí, por Dios que es él, un auténtico placer. Yo ansiaba ver su aparición. Y usted siguió el guión, esto empieza a prometer. Libre, no ve que debe estar libre. No tiene alma, tan loco amor jamás yo lo vi. Todo es inútil. La adoro. No importa nada, la adoro. Jamás se apiada. El mundo no se apiada de mí. Christine, Christine, quiero verla. A sus pies, sí. Merci, sea bienvenida. Yo a ella nunca le haré daño. Porque iba a pagar los pecados de usted. Busque los caballos ya. Ahora mantenga esas manos bien atrás. Nada los salvará. O quizá tú, Christine. Compra su libertad. Paga el precio con tu amor. Recházame y así sentencia su final. Es tu elección. Este es el punto más crucial. Si lástima sentí por tu niñez, oh Dios, es odio esta vez. Christine, perdóname, perdona. Por ti lo hice todo y fue por nada. Falso de papel, las esperanzas. supliques, no hay vuelta atrás, no más plegarias. No, no hay esperanza ya. Que mi vida, tú bien lo sabes, pues aunque apuestes tú, yo gano el fin. O vives siempre junto a mí, o tú su muerte vas a ver. No va a mentir por defenderme. Es el punto más crucial. Ya no hay retorno. No hay suerte. Siento que estoy sufriendo. Pasaste el punto llévatela. Olvídame. Olvida todo esto. Dejadme solo. Olvidad todo lo que habéis visto. Marchaos ya. No dejéis que os encuentren. Llevaos la barca. Prometedme que no contaréis nada. Los secretos que sabéis del ángel del infierno. Carnaval, mascarada artificial. Carnaval, que se oculta en un rostro enmascarado. Cristi. Thank you. ¡Claro!